El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. La Asociación Civil Indígena Ciudadana presentó un informe que revela casos controversiales sobre el uso de financiamiento público directo en los partidos políticos. En el caso de Perú Libre y Fuerza Popular, el análisis muestra que con esos fondos se ejecutaron pagos a personas con condenas o investigaciones fiscales pendientes. Según su análisis, en el año 2022, el partido político Perú Libre destinó 129 mil soles para pagarle a su líder Vladimir Cerrón. La razón de este gasto es que Cerrón asume el trabajo de ser secretario general de esta agrupación política. También se pagaron ese mismo año 20 mil soles a Luis Ramón Mori Sánchez por prestar servicios como mantenimiento, limpieza, acondicionamiento de parapeto, instalación de nuevas redes de agua potable. Y 51 mil soles a Jimmy Sarmiento Yuli por servicio de coordinador de procesamiento y preparación de fichas de afiliación, asesoramiento legal en el proceso de elecciones internas y coordinación en la Escuela Nacional de Perú Libre. El factor común entre ellos, según el informe de Vigilancia Ciudadana, es que son personas con procesos. Cerrón, por ejemplo, es investigado por lavado de activos en el caso de los dinámicos del centro y fue condenado por corrupción tras su paso como gobernador regional de Junín. En el caso de Mori Sánchez, de acuerdo con dicho reporte, es testigo del proceso de investigación contra Cerrón por lavado de activos. Según el fiscal Richard Rojas, habría llevado a cabo actos de ocultamiento de dinero presuntamente ilícito, recalcó Vigilancia Ciudadana citando una publicación periodística. En el año 2019, el tercer juzgado penal unipersonal sentenció a Sarmiento Yuli por usurpación agravada en agravio de la cooperativa de vivienda Villa del Mar, en Tierra Prometida. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez, de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me sabe mejor. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AI Sports. El Paris Saint-Germain dio un golpe de efecto en el mercado de fichajes al arrebatar al Barcelona Fútbol Club a Ousmane Dembélé, un jugador cuya incorporación apaga en parte los sinsabores del Paris Saint-Germain, toda vez que le permite al técnico español Luis Enrique, ahora como nuevo estratega, contar con un extremo veloz y con gol. El presidente Nasser Al-Khelaifi se mostró por su parte orgulloso de tener a otro francés campeón de la Copa del Mundo en el Paris Saint-Germain, ya que entra en otra gran era el club para conseguir cosas importantes, manifestó. El presidente de la Unión Ciclística Internacional, UCI, David Laportia, celebró el éxito de los supercampeonatos mundiales de ciclismo celebrados en Glasgow, en Escocia, y que terminaron con un ambiente extraordinario y muy buenas audiencias, ofreciendo mayor visibilidad a las disciplinas menos mediáticas. Así fueron los resultados más importantes. El equipo de contrarreloj mixto de Suiza se quedó con la medalla de oro, Francia se quedó con la medalla de plata y Alemania con la medalla de bronce. En ruta femenino, Lotte Kopecky de Bélgica se quedó con la medalla de oro, Demi Vollering de Países Bajos con la medalla de plata y Cecil Ultrup Luiding de Dinamarca se quedó con la medalla de bronce. En ruta masculino, Matthew Van Der Poel de Países Bajos se quedó con la medalla de oro, Wout Van Aert de Bélgica con la medalla de plata y Tadej Pogačar de Eslovenia con la medalla de bronce. En la contrarreloj masculina, Remco Evenepoel de Bélgica se quedó con la medalla de oro, Filippo Ganna de Italia con la medalla de plata y Joshua Tarling del Reino Unido con la medalla de bronce. En la contrarreloj femenina, Chloe Gigard de Estados Unidos se quedó con la medalla de oro, Grace Brown de Australia se quedó con la medalla de plata y Christina Scheinberger de Austria se quedó con la medalla de bronce. El italiano Yannick Sinner logró el primer Master 1000 ATP de su carrera al ganar por 6-4 y 6-1 al australiano Alex de Minaur en la final del torneo de Toronto en Canadá, tras quedarse dos veces a un paso del título en los Master 1000 de Miami en el 2021 ante Robert Hurkacz y este año ante Daniil Medvedev. Sinner logró el título más importante de su carrera hasta el momento. El italiano, que cumplirá 22 años este miércoles, ha incrementado a 5-0 su balance en los enfrentamientos con de Minaur y será número 6 del mundo a partir de hoy. Se convirtió en el primer jugador italiano en ganar un Master 1000 después de Fabio Fognini, que fue campeón en Monte Carlo en el 2019. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, y aprovechamos que estamos en la actividad deportiva y vamos cómo fueron los resultados de la primera fecha de la liga. Este fin de semana arrancó la primera jornada de la tan esperada Liga Española, con interesantes encuentros, sorpresivos resultados y también sensaciones diferentes de varios equipos. Y es que la Almería en su casa arrancó el viernes cayendo ante el Rayo Vallecano 0-2, un Rayo Vallecano que ha arrancado como arrancó en la temporada pasada, con todo. El Sevilla fue sorprendido en su casa por un Valencia Club de Fútbol que llegó por la victoria, aguerrido hasta el final, y se la llevó 1-2. La Real Sociedad empató con el Girona 1-1. Las Palmas dio un zarpazo, su primer zarpazo, empatando en el Mallorca 1-1. Y es que el ascenso a primera división parece que le da muchos ánimos al equipo amarillo. El Athletic de Bilbao en San Mamés, en la Catedral, no pudo con un estructurado Real Madrid y cayó 0-2. Eso sí, el Real Madrid se va con una baja ostensible.

café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El director ejecutivo de Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso, informó que será firmado el Pacto Dominicano por el Agua, fruto de 2 años intensos de consenso que contó con la participación de 1.590 actores de la sociedad en todos los territorios a nivel nacional y 400 propuestas para preservar este recurso hídrico. Además, dijo que el Pacto Dominicano por el Agua procura asumir los compromisos en un horizonte de más de 30 años con los temas relativos al agua que tiene el Estado dominicano. Reynoso precisó que ha aumentado la demanda de los consumidores y los desniveles de la calidad del recurso hídrico. Además, dijo que este tema, tal como se ha asumido por el Poder Ejecutivo, debe ser asumido también por toda la sociedad dominicana en su conjunto. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Las penas que yo traigo, por todas las caricias que de mí se llevó ella. Sírvame un trago, por favor, y vengan a escuchar todas mis quejas. Como una noche de pasión, bañados en sudor y con las manos tocamos las estrellas. Estoy dispuesto a negociar. Mi alma se la entrego a quien quisiera, pero regresa por favor, te juro corazón que a donde pises tú, yo beso la tierra. El café sabe mejor. Pruébalo. No, no, claro, sí, bueno, seguimos con los colmos, claro, claro. ¿Saben cuál es el colmo de un oculista? Quitarle las cataratas al Niágara. No, seguimos con los colmos, ¿sabes? ¿Saben cuál es el colmo de un cazador? Que le salga un hijo pato. No, no, ese es el colmo. ¿Saben cuál es el colmo de un perro? Que ladre cuando le digan hijo de perra. Esos son los colmos. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Ay, Peto, 11 de la mañana con 42 minutos. Vamos llegando ya al final del café de la mañana. Hoy día previo al festivo. Mañana es festivo. ¿Mañana es festivo de qué? O sea, yo sé que es festivo, pero si alguien me dice que celebramos, se lo agradecería mucho. Vale, 11:42 y como esto se trata de prestar un servicio, atención a esta información: del 16 al 18 de agosto, las paradas de autobús de la Avenida de los Huetos en las extensiones de la línea 5 Jundis permanecerán fuera de servicio durante estos días. Del 16 al 18, atención. Línea 5, Avenida de los Huetos, en extensión de la línea 5 a Jundis. Esto se debe al corte de tráfico de la calle Surrupitieta por la reparación del asfalto. Y tal como lo ha informado el Ayuntamiento de Vitoria en una nota de prensa. Pues atención, del 16 al 18 de agosto, Avenida de los Huetos, en la extensión de la línea 5 a Jundis, no funcionará la parada por ahí. ¿Por qué? El tráfico estará cortado en la calle Surrupitieta por la reparación de asfalto. Y después de septiembre, pues viene octubre. En octubre se celebra el Día de la Hispanidad. Y se viene un concierto, pero ni mandado a hacer, ¿eh? Imagínense, Fernando Cancel estará ahí. Alex de Castro, por primera vez en el País Vasco. Y este señor, escúchelo, Roberto Lugo. Si quieres tener una buena ubicación, avísame, yo te digo cómo. Te juro que mi amor es tuyo, cuídalo, cuídalo. Te digo que mi persona es tuya, cuídala, cuídala, que yo no soy un ser cualquiera que tú puedas a tu manera moldear, fabricar para ti. Yo siento que todos tus problemas míos son, y siento que tus preocupaciones mías son a ti, solamente he querido vivir. Toda la vida unido, amor, yo nací para ti. Te amo, me amas, pero a veces me confunde tu forma de ser. Te siento distante, enigmática, arrogante, un tanto insensible. Mundo entero me hace sentir como algo que no sirve. Que soy amor, dime, sé sincera. Que soy yo para ti, dime que me muero. Que soy amor, por favor no me escondas la mirada. Sé muy bien con tu gesto que me amas, mujer enamorada. Confunde arrogante, un tanto insensible. Y yo, mi amor, yo me desespero, me haces rabiar contra el mundo entero, me haces sentir como algo que no sirve. Que soy amor, dime, sé sincera, que soy yo para ti, dime que me muero, que soy amor. Por favor, no me escondas la mirada, sé muy bien con tu gesto que me amas. Mujer enamorada, empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, llaman, nos mandan aquí un WhatsApp que dice: se celebra en muchos municipios de España la Asunción de la Virgen. Bueno, no sabía, la verdad. Ahí está el mañana Asunción de la Virgen en la celebración. Y el festivo que tendremos. Y atención, porque ha salido el comunicado oficial. Y Kepa es nuevo arquero del Real Madrid. Viene cedido por el Chelsea por un año sin opción de compra. Uy, menos mal, pero están anunciando, imagínense, a De Gea, el primer arquero que yo veo sin manos. Ese hombre no coge nada. Adurne era la única que coge. Al mano no le sirven para nada. A mí es que arquero me parece regulete e inflado. Pero bueno, ya dirán algunos que es muy bueno. Yo pienso que no. Y peor, estaban anunciando el arquero de la selección argentina. Es grosero, ¿no? Menos mal, gracias a Dios, eso se cayó y viene Kepa. Ese es un buen arquero. Necesita tener garantías en el arco, y ese es un buen arquero. Pues nada, con esa información de la llegada de Kepa, pues damos por concluido el programa. Quedamos con la mejor programación y nos escuchamos en la tarde. Levántate todos los días con nosotros en el Café de la Mañana, 11:50. Y agures, que les digo. A una pausa. Ya regresamos en Eurolatina FM. Vive la sexualidad de una forma divertida, segura, placentera y respetuosa. Con Sex Shop Metrópolis te ofrecemos un ambiente de discreción, respeto y confianza, en donde encontrarás juguetes eróticos, estimulantes, afrodisíacos, lencería, complementos de BDSM, juegos para pareja y mucho más. Sex Shop Metrópolis, calle Nueva Fuera 17 Bajo, abierto todos los días. Sex Shop Metrópolis. Contacto 722-835-584. En Facebook e Instagram estamos como Sex Shop Metrópolis. Me

tú vas a ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no diga que no sea el vídeo. Son 12 que da por 100. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no diga que no sea el vídeo. Son 12 que da por 100. Lo mismo veo en lo claro como en lo oscuro. Y te juro que